Hola, soy Boris Bravo, coordinador del movimiento Cabreados. También nos adherimos a esta movilización desde el sector público y también desde el sector privado, sabiendo que no se han hecho las reformas o se han hecho las reformas con el empresariado. La reforma laboral no cumple lo que prometió de equiparar la cancha para el sector privado y en el sector público. Hoy en día hay muchos servicios que están en paro por petitorios que el mismo gobierno ha firmado. El Ministerio de Hacienda particularmente ha firmado una serie de petitorios con los distintos servicios y hoy día no los está cumpliendo. Vemos como los compañeros de aduana han tenido que salir a movilizarse y el gobierno ni nos toma en cuenta. Es por eso que adherimos a esta movilización como Movimiento Cabreados y vamos a salir adelante. Todos luchando por la misma educación, por los pobladores y por los trabajadores. Gracias.